Y como es tradición ya todos los lunes, hoy este lunes lluvioso, lo invitamos a participar del programa a Juan Carlos Junio, que está ya del otro lado de la línea. Juan Carlos, ¿cómo estás? No hay dos sin tres, por ahí antes de fin de año volvemos a hablar. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Mira, bueno, qué fin de semana, ¿no? Sí, un fin de semana, en fin, muy marcado, yo diría, por dos cuestiones, ¿no? Una, la conciencia de la sociedad de que el tema del hambre, el tema de la imposibilidad de comer de millones de argentinos, que se torna tangible, ¿no es cierto? Y desde allí creo que está ocupando la agenda política como no ocurría desde hace mucho tiempo. Ahora está la posibilidad de que en el Parlamento haya sesión el miércoles reclamando, demandando y exigiendo medidas de emergencia. Así que ese es un gran tema nuestro. Ahora bien, a mí me parece que en otro orden vale la pena mencionar, yo más que nada diría hilvanar, las señales que va dando el próximo presidente de la Nación, Alberto Fernández, en materia de política exterior nuestra, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿cierto? No solo por este viaje, al que es imposible no referirse, sino ya por las señales anteriores. No olvidar que lo primero que hizo Alberto Fernández fue ver a Mujica, segundo ver a Lula y pronunciarse casi todos los días en el sentido de que lo de Lula es una vergüenza, un oprobio y requiriendo la libertad, o sea, confrontando con el propio presidente de un país tan trascendente como Brasil. Pero el viaje a España muestra bastante más, ¿no es cierto? Primero porque la reunión con el presidente de España es un presidente socialista y allí de algún modo marca la orientación próxima, o sea, lo que dice Alberto es la relación con Estados Unidos tiene que ser madura, pero no podemos seguir en los términos actuales, no podemos continuar siendo subordinados, sino que tenemos que tener una política absolutamente autónoma y con una mirada puesta en primer lugar en el Mercosur y segundo en Europa. Y la otra cuestión trascendente es la visita a Portugal. Hay que tener en cuenta que el gobierno portugués es un gobierno integrado por el Partido Socialista, es la fuerza mayoritaria, por el Partido Comunista, por lo que se llama el bloco de izquierda, o sea, es bien un gobierno de centro izquierda y que viene de una gran experiencia muy positiva, que es la de postergar la enorme deuda que heredó con el Fondo Monetario Internacional y colocar el grueso de su esfuerzo en distribuir socialmente y en que sobre esa base crezca la economía del país. Así que ese segundo viaje es igual o más trascendente porque la experiencia portuguesa, muy fuerte y muy original, yo diría la antítesis de la experiencia griega, está muy ocultada por los medios, ¿no? O sea que si sumamos todas estas señales, creo que podemos componer cómo se va a ir orientando la política exterior del gobierno que viene, ¿no? O sea, Mercosur, América Latina como privilegio y después relaciones maduras con todas las potencias del mundo, ¿cierto? Todas por igual con autonomía. Creo que es una experiencia, una cuestión bastante interesante y bastante valiosa. Y de hecho, bueno, me parece que también el viaje a España que tenía ya previsto con mucho tiempo de anticipación Alberto Fernández por este compromiso académico, digamos, forma parte de esto que muy bien describí, Juan Carlos, pero la decisión de hacer esta este paso por Portugal, ver con dar también ciertas señales políticas al exterior, ¿no?, de Alberto. Sí, efectivamente. La verdad que es muy remarcable, porque uno podría decir, siguiendo su razonamiento, que es veraz, bueno, va a dar clase a España, se aleja un poco de la interna de aquí, que le conviene, porque el gobierno de Macri lo quiere involucrar en su caída, y nada más, no tiene necesidad de ir a Portugal. Claro. Sin embargo, lo hace deliberadamente y ya se anuncia que va a ir a México. Más claro y ya le hago. Claro, sí, sí, está, sí, intentando articular un polo que emergente de el triunfo en México de un gobierno popular y del triunfo en la Argentina de un gobierno popular, y en ambos lugares es obvio derrota de la derecha neoliberal, o sea que se abre una nueva era en América Latina y demuestra de que todo todavía está abierto y está en disputa en nuestro continente, más allá de la catástrofe de Brasil, que bueno, que también está en ciernes, está abierto. Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de que algunos medios habían dejado trascender la semana pasada que López Obrador no quería reunirse con Alberto Fernández durante su visita en México, esto finalmente está confirmado, que se van a reunir. Bueno, es lo que va trascendiendo. Y la verdad no me imagino que López Obrador, es un hombre que está demostrando tener una gran determinación, ¿no es cierto?, fundamentalmente, sí, que cumple con su promesa al pueblo, y por eso incluso tiene una adhesión superior a la que tuvo en las elecciones, que fue enorme, tuvo el 55% de los votos. Y tiene una gran determinación con respecto a Estados Unidos, que lo tiene al lado, lo cual no quiere decir que lo agreda ni que lo desprecie, pero tiene una gran firmeza en esa relación, por lo tanto, no imagino que no acepte, no le interese un encuentro con Alberto Fernández, que es, bueno, el emergente democrático de un país tan trascendente como la Argentina. O sea que desde ese punto de vista, creo que tenemos una perspectiva, insisto, muy provisoria, y que va a influir mucho después en la vida cotidiana de los argentinos, porque eso posibilita después mejoras en el comercio, claro, intraamericano, posibilidades de nuevos mercados, relaciones comerciales más fuertes con Europa y Estados Unidos. No es solamente una cuestión retórica, sino que puede influir mucho en mejorar la economía de nuestro país. Juan Carlos, por último, no sé si tuviste oportunidad de ver algo de la entrevista a Juan Cabandier que le hizo ayer Jorge Fontevecchia, o por lo menos que se pudo transmitir ayer por la noche. Hubo, justamente me lo hiciste recordar a raíz de lo que mencionaba sobre el primer encuentro internacional de Alberto Fernández, que fue con el Pepe Mujica. Y allí Cabandier tuvo una definición que bueno, me vino a la mente a raíz de esto que vos traías. En relación, bueno, él decía que hay momentos de la política que tienen que ver con, él decía, hay momentos Mujica y hay momentos Tabaré dentro de la política, ¿no? Referenciando un poco el proceso de lo que es el Frente Amplio, este proyecto de larga duración en Uruguay, y referenciándolo un poco a la decisión de Cristina de correrse a la vicepresidencia, postularlo a Alberto Fernández como candidato a presidente, y me parecía interesante esta definición de Cabandier, ¿no? Que hay momentos Mujica y momentos Tabaré de la política, no sé qué opinas. Bueno, la verdad que no lo escuché a Juan, pero bueno, creo, sí, según lo que vos explicás, que está planteando un matiz entre lo que sería Mujica y Tabaré, ¿no es cierto? Sí. En la política uruguaya. Y quizás, si ya tengo que hacer una interpretación libre, sí, entre uno más moderado y uno más radicalizado. Yo creo que grandes diferencias entre ambos no hubo, pero sí existe un matiz. Y bueno, puede ser que sea una metáfora política que se pueda utilizar en este momento. Es posible, ¿no? Pero bueno, habría que pensar muy bien cuál es la diferencia entre Tabaré y Mujica, sí, y cuál es la diferencia entre Alberto y Cristina. El kirchnerismo, claro. Cristina. Y es que a eso se refería Juan, porque la verdad que yo no lo escuché. Claro. Te reitero, estoy tratando de interpretar como lo que vos presentás. Sí, entiendo que tenía que ver con ese paralelismo, si fuera posible la comparación, porque bueno, cada país tiene su propio proceso, pero entiendo que aludía a eso más que nada. Bueno, Juan Carlos, gracias por la participación de hoy en el programa, por acompañarnos como todos los lunes, y bueno, el próximo lunes prometo que estará ya Luisa para conversar con vos. Bueno,